Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Fuenlabrada, 17 de diciembre de 2016. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Soy un hombre amante de la lluvia y los fenómenos atmosféricos. Hasta tal punto llega mi pasión que posee un carácter incluso erótico. Sí, me excita sexualmente contemplar las algodonosas nubes y cuando en el ático donde vivo la lluvia resbala por mi cuerpo desnudo, acabo por llegar al orgasmo en más de una ocasión. El viento es otra de mis pasiones. Una ligera brisa o el huracán más furioso provocan en mí unas maravillosas delicias erógenas que rayan en el éxtasis. El problema es que esto ha comenzado a entorpecer y bloquear la relación con mi pareja, mi familia y mis amistades. Ya solo me interesan los fenómenos atmosféricos, las demás cosas de la vida no me interesan en absoluto. Y ya que nadie parece comprenderme, he decidido que la humanidad es mediocre y estúpida. ¿Qué opinan, doctores? Espero impacientes sus sabios consejos. Un saludo cordial. Firmado Arcadio Fuentes. Estimado Arcadio, lo primero felicitarte el año y agradecerte que seas el primero en abrir nuestro consultorio radiofónico de Radio Ela. Y luego, pues como le decimos al resto de nuestros oyentes, lo que te pasa es normal. El problema es que, bueno, pues que un modelo de erótica, un modelo de amatoria, excesivamente centrados en los genitales, nos ha hecho olvidar ahora que de una manera más moderna se ha venido a llamar el ecosex. ¿Qué es el ecosex? El ecosex es el contacto del ser humano con la naturaleza a través de todos los sentidos, de todos los sentidos sensoriales, de toda la capacidad que tenemos de ponernos en común unión con él, que eso es lo que es el acto sexual, la posibilidad de encontrarnos con el otro, de fusionarnos con el otro. Ese otro, siempre personificado en un ser humano bípedo, ha llegado, bueno, ha cubierto todo nuestro cupo de necesidades. Ya no nos resulta suficiente. Necesitamos encontrarnos con otros elementos propios de la naturaleza, como animalitos del campo que somos, que eroticen, que vuelvan a despertar nuestra amplia gama de posibilidades sexuales. Desde ahí es normal lo que te está pasando, como decía al principio. No sé si tiene algo que aportar el doctor Zayus. Sí, buenas tardes, queridos radio oyentes, buenas tardes, querido consultante, querido Arcadio Fuentes. Nos haces llegar tu consulta preocupado por lo que crees una situación difícil. Tú eres feliz con tu orgasmo atmosférico y es una vez más la sociedad, los familiares que te rodean, quienes perturban la buena marcha de tu sexualidad, por lo demás perfectamente sana y natural, nunca mejor dicho. Las nubes, ¿qué podemos decir de las nubes, de ese viejo tema tan querido aquí en el consultorio? Esas algodonosas nubes, modelos del fractal azaroso. Como todos sabemos, los fractales, fruto del azar, crecen de una manera caótica, generando bellas, bellísimas y maravillosas estructuras. Estás en un plano superior, por supuesto, no hay duda. Estás en un nivel, en un cénit de conciencia. Eso te provoca esta sexualidad tan especial. Y finalmente, lo que podemos aconsejarte es cómo tratar de resolver tus problemas, no de esta sexualidad que es perfectamente sana y sublime y maravillosa, como decimos, sino las relaciones familiares dificultosas. A tus conocidos, a tus amistades, no les gusta que tú prefieras las nubes, la lluvia, el viento. A ellos se sienten celosos. Pero las personas, una vez más, actúan policíacamente. Tú lo que debes hacer simplemente es volverte ermitaño y anacoreta, irte al monte. Allí podrás disfrutar plenamente de tu goce atmosférico. No sé si la doctora puede presentar alguna terapia alternativa a esta que yo propongo. Yo creo que usted ha dado la clave de lo que es el caso. El problema no es su deseo erótico, que es profundamente normal. Es decir, son tantos y tantos siglos de vestimenta, tantos y tantos siglos de querer tapar como capas superpuestas sobre nosotros el origen de lo que somos, que es un origen absolutamente animal, lo que ha generado que nuestra sexualidad sea algo vacío de contenido, sea algo superficial, sea algo que se produce a través de la ropa, sea algo que no llegue a la profundidad y, por supuesto, que no sea ya ni tormentoso, ni sudoroso, ni caluroso, ni lluvioso. Desde ahí nos encontramos una vez más con que nuestros consultantes se presentan como sujetos reveladores de éxtasis revolucionarios a lo que son pautas de socialización que generan pues estas lo que se ha venido a llamar profundas patologías a las personas. Lo que está deseando nuestro querido consultante es aquello que desea toda persona y qué es lo que lleva a que sus familiares tengan esa relación de celos con él. Por tanto, son aquí los celos lo que nos tiene que preocupar y lo que ha de ser objeto de terapia mientras usted busca una cueva idónea, quizás en las playas de Almería, quizás en alguna costa mucho más brava, en el norte de Escocia o en algún país nórdico. Lo que le va a permitir, bueno, pues poder sobrellevar pues esta situación de asco y de pensar que la gente es mediocre, que es lo que es. Sí, ya simplemente puntualizar para ir terminando con este caso que está siendo resuelto maravillosamente una vez más por los doctores expertos. Recordemos cómo a lo largo de la historia de la pintura los grandes genios, los grandes artistas, desde un Miguel Ángel en la Capilla Sixtina a toda la pintura renacentista, barroca, cómo esos maravillosos artistas que, por supuesto, vivían también esta subliminalidad, este estado erótico místico, cómo canalizaban y sublimaban estas pulsiones en esos cuadros con esas nubes en las que llenaban de querubines, de angelitos, en esa incipiente pederastia. Entonces, recubrían lo que en realidad a ellos excitaban en las nubes. No eran estos querubes, estos serafines, ni estas vírgenes o estos musculosos ejemplos de Dios, de esas representaciones de Dios, ¿no? Por ejemplo, recordemos la Capilla Sixtina, entre nubes, cómo salen esos dedos, esas manos. Pero la gente se fascinaba por las imágenes humanas cuando en realidad era una excusa, un pretexto, y lo que realmente era voluptuoso, perdón, era estas nubes que en las que estos artistas proyectaban toda su eroticidad. Entonces, otra terapia posible, si quieres seguir conviviendo con los otros humanos o humanoides, ya tenemos que hablar de humanoides ya en el año 2017, no podemos evitarlo, sería sublimar de algún modo artístico y para convivir con los otros humanos, promover algún arte, alguna instalación donde instalación artística, donde lloviese, donde produjeses una lluvia artificial. Recuerdo al famoso artista que en la casa incendiada de aquí de Madrid vaporizaba, un artista mexicano, vaporizaba agua procedente del tanatorio del México DF. En la línea de lo que comenta el doctor Zayus y por darle una solución práctica, quizás una de las cosas que podría hacer es hacerse bombero. Es decir, si la vena artística tan machacada, tan estigmatizada, no le consigue de alguna manera sobreponerse a toda esta situación, lo mejor que puede hacer es hacerse en bombero. Porque ¿qué son los bomberos sino esos hombres férreos, capaces de enfrentarse a cualquier situación climatológica, bien sea un tremendo fuego, bien sea una inundación, bien sea muchísimas explosiones, fruto de algún choque de trenes en una vía o catástrofe humana similar? Gracias al oficio de bombero, usted podrá resolver, por un lado, la ausencia de satisfacción debido a esto que se ha venido a llamar el cambio climático, y es que usted, desde el pueblo en el que nos llama, lo que se va a encontrar es que hay muy pocas lluvias, hay muy pocos incendios, son ya muy pocas las nubes que se producen. Por lo tanto, su problema no es que tenga un deseo fuera de lo normal, sino que no tiene manera de satisfacer su deseo. Tiene que ir allí donde se produzca el tsunami, donde se produzca el huracán in situ. Efectivamente. O bien provocarlo usted, porque de esta manera, y por todos ha sabido que el bombero es un oficio que está al servicio de la comunidad, puede romper con estos celos, ¿no?, que le generan esas relaciones, interacciones humanas tan mediocres, vaporizando a la gente, regando a la gente. Porque ¿qué son los celos sino la insatisfacción al hacer una autovaloración negativa de no ser capaz de satisfacer los propios deseos de uno? Desde ahí, usted, como un buen párroco, puede dedicarse a regar, a rociar, a repartir hostias entre todos los ciudadanos de Paracuellos del Jarama. Y así logrará, por un lado, romper con la monotonía y el aburrimiento de la mayor parte de la población, y por otro, poder disfrutar semi-embolas del propio riego de su tremenda manguera. Y con esto esperamos haber solucionado su problema. Siguiente consulta. Sevilla la Nueva, 19 de diciembre de 2016. Apreciados doctores del consultorio de Radio ELA, soy una mujer moderna, de mediana edad, responsable, segura de sí misma, atenta e implicada con mis actividades cotidianas. Pero acudo a ustedes porque últimamente ando un poco desbordada. Son muchas las tareas que tengo que terminar antes de que acabe el año, y no creo que me dé tiempo a terminar todas antes del 31. Para controlar el tiempo e intentar no dejar para el año que viene lo que puedo hacer este, he decidido recurrir al clásico reloj. Pero como son muchas las tareas, me he dotado de varios relojes, de cuerda, digitales, de muñeca, de bolsillo, de cucú, de sol, de arena, incluso de cuarzo. Los que puedo los adelanto, a otros les he puesto alarma, y en general me aseguro de que en mi casa, en mi trabajo, incluso en mi ropa, haya 5 o 6 para no despistarme, quiero decir, para no despistarme ni un minuto. ¿Creen que estas medidas son suficientes? ¿Se les ocurre otra solución a mi problema de falta de tiempo? Agradecida de antemano se despide Mónica Casio. Querida Mónica Casio, acudes Ya con tu intuición acudes al lugar idóneo para resolver tus cuidados, tus preocupaciones, tus angustias vitales. Este, nuestro querido consultorio radiofónico de Radio ELA. Mónica, ¿qué es el tiempo? El tiempo es, según con el viejo padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, aquello que sabemos lo que es, si no pensamos o si no nos preguntan qué es, sabemos lo que es, pero si nos paramos a pensar, a reflexionar o nos preguntan qué es el tiempo, curiosamente, no sabemos responder, no sabemos qué es el tiempo. Este problema tan sencillo da la clave de toda la situación espacio-temporal, porque hoy sabemos que espacio-tiempo son una única dimensión. Tenemos el tiempo, que sería un espacio en movimiento, y tendríamos el espacio, que sería un tiempo detenido. No quiero entrar en mayores matices metafísicos que el nivel popular y poco experto de nuestra querida audiencia no alcanzaría a vislumbrar o a comprender, puesto que no son expertos como nosotros. Y para que tú me entiendas, querida Mónica, y nuestra audiencia, lo explicaré un poco más sencillamente, más a la pata a la llana. El tiempo de la vivencia es el que a ti te angustia, no el del reloj, que es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Einstein habla del tiempo relativo, no dice nada más que esto. Nosotros podemos poner en movimiento un dispositivo que va dando vueltas con una aguja, por ejemplo, o un ritmo constante y regular en el que cambia los dígitos. O no observar esto, este hecho, y percibir ese espacio-tiempo de una forma vivencial, de cómo lo vivimos. Así, por ejemplo, como sabemos todos, una persona puede vivir un minuto como si fuera eterno, solemos decir poéticamente, se le hace interminable porque está esperando ansiosa un resultado, algo vital, la operación de un familiar, etc. Sin embargo, otras veces, varias horas, si está disfrutando, si eres feliz, pasa totalmente rápido. Tu problema de cómo controlar tu tiempo, de cómo parcelarlo, de cómo abordar tu tiempo vital, es muy sencillo de resolver. Solamente tienes que olvidarte por completo de tal dimensión. Tienes que obviar completamente, no mirar nunca al reloj. Es la gran trampa. Si uno se queda fijamente mirando al reloj, el tiempo no pasa nunca, el minuto es eterno. Puesto que entre un segundo y otro segundo, ¿qué hay? Medio segundo. Pero ¿y si dividimos a su vez ese medio segundo, que tenemos un cuarto de segundo, y así esa fracción, matemáticamente hablando, es infinita? Luego ese segundo es infinito, luego es eterno, luego es un verdadero suplicio, un verdadero infierno temporal, detenido. No caigas en este infierno, querida Mónica. Sé libre, libérate del tiempo. El tiempo no quiere decir que no exista. El tiempo existe, pero no debemos, precisamente por ello, ser sus esclavos. Esto, todo esto es muy obvio, o puede parecerlo, pero no lo es tanto si comenzamos a vivir ajenos al tiempo, porque nuestra vida alcanzará las más sublimes cotas de felicidad, solo comparables a aquel estado uterino que vivimos durante 9 meses, donde todo el tiempo del universo nos pertenecía dentro del embrión materno. Doctor Zayus, no puedo dejar de aplaudir, y yo creo que por ese motivo sigo compartiendo con usted todos estos minutos de programa desde hace ya muchísimos años. Sus sabias reflexiones son la inspiración de jóvenes personas como yo, pero en esta ocasión tengo que decirle que estamos haciendo perder el tiempo a nuestra consultante. Y que lo mejor que podemos hacer es darle alguna sabia recomendación que le permita resolver ya, porque el tiempo se ha acabado, es decir, el 31 ya pasó, el fin de año se cumplió, por tanto, lo que podemos hacer ahora es dar las recomendaciones para el año que entra. O simplemente que se construya una máquina del tiempo y vuelva, si quiere vivir otra vez la noche vieja. Pero sí, muy bien, doctora, pues esto le puede servir perfectamente para el siguiente año nuevo. Y para el próximo, y así sucesivamente. Sucesivamente, porque el tiempo, como bien decía usted, es infinito y los años se repiten como un disco rayado. Claro, efectivamente, de lo que estamos hablando es de un problema de medida. ¿Y qué es la medida? No es más que la distancia entre dos puntos que yo deseo aproximar. Es decir, cuando pongo dos puntos en relación, uno presente o más cercano y otro más distante, lo que quiero establecer o lo que quiero saber, conocer, es la distancia que me separa de esos dos puntos. De tal modo que, de manera inmediata, genero cierta aproximación entre esos dos puntos. Esta es la trampa voraz en la que nos vemos inmersos desde el nacimiento, en el que, desde el minuto uno, se nos marca con la edad, se nos marca con ese tiempo, y nuestra vida es una constante espera a lo que va a llegar. Esto, pues desde la psicopatología clínica occidental más básica, se presenta como un trastorno de desarrollo que genera una insatisfacción y un deterioro en la identidad de la persona que se vive como incapaz. Como persona que no tiene los recursos suficientes para llegar a la medida de todas las cosas, que vienen marcadas por la sociedad y por todas aquellas aspiraciones que yo quiero tener. Desde ahí, con lo que nos estamos encontrando es con un problema de insatisfacción, ¿no?, del control del tiempo por parte de esta persona. Desde ahí, lo más fácil, lo que la gente suele hacer es generar a su alrededor un equipo de recursos humanos que le permitan alcanzar los múltiples objetivos que usted se marca a lo largo de toda su vida, para cada una de las tareas, siendo todas ellas diferentes. Esos recursos pueden ser sus propios compañeros de trabajo, sus hijos, su pareja, los vecinos y las vecinas que se encuentran a su alrededor, incluso una persona a la que usted le puede pedir la hora, ¿no?, como acción que puede depositar en otra persona, y desde ahí, pues, perder, ¿no?, generar cierta distancia con respecto a ese objeto opresor. Y como se trata de un tema de opresión, de una relación de subordinación mutua entre usted y el tiempo, yo lo que le voy a recomendar es que establezca una relación de esclavo, amo y esclavo, con el tiempo, porque es ahí donde se muestra la fragilidad de ambos objetos, la de usted, que vive atenazada por ese tiempo, ¿no?, por esa edad que no deja de avanzar, y por la del propio tiempo, que necesita de sujetos y de sujetas que le midan constantemente. Solo ahí encontrará la solución a su problema. Doctora, no puedo por menos que estar de acuerdo y al mismo tiempo en desacuerdo, paradójicamente. Usted habla de una situación amo-esclavo, efectivamente, efectivamente. Pero esa tesis y antítesis puede ser superada en una maravillosa síntesis. Si ella olvida completamente el tiempo, si se sumerge en el no tiempo, en el no ser, alcanza un estado nirvánico que supone la síntesis de esta dialéctica amo-esclavo. Una vez más, la vía mística ha triunfado y los juicios analítico y más reduccionistas fisiológico-conductistas se ven derrotados. Lo siento, doctora. El cambio social solo se producirá cuando todos nos convirtamos en profesores de yoga. Sevilla, la nueva, 19 de diciembre. Y a continuación, 2016. Esperamos haberle sido de ayuda. Apreciados doctores del consultorio de Radio ELA. Siguiente consulta. Siguiente consulta. Estamos esperando la siguiente consulta. A continuación, la siguiente consulta va a ser emitida en el orden de las consultas. Para Cuellos del Jarama, 25 de septiembre de 2016. Estimados doctores, soy una joven de 18 años que recientemente se ha independizado. Toda mi vida he sido una mujer muy discreta, que ha procurado pasar desapercibida. El motivo de mi consulta es que desde que me independicé he decidido ir con una teta al aire. No me pregunten por qué. No es por una cuestión de sujetador. No es porque necesite sentirme más liberada. Es que me gusta llevar una teta al aire. Eso es lo que quiero hacer. La gente de mi alrededor me mira constantemente. Algunos ya ni siquiera se atreven a meterme mano. A mi familia no le gusta el plan y ya ni siquiera me invitan a las cenas familiares. ¿Creen que debería cambiar algo, doctores? Se despide atentamente Verónica Forqué. Querida Verónica, agradecemos enormemente la consulta que nos has hecho llegar a el email de el consultorio radiofónico de Radio ELA. Tu situación es una situación de medio topless, como indicas. El enseñar un seno o el enseñar simplemente un pecho es una situación reprimida que aflora ahora como neurosis, neurosis de pechonalidad. Es decir, ¿quién muestra desde tiempo inmemorial un pecho en público? Efectivamente, las embarazadas, perdón, las posteriormente embarazadas, es decir, las recién alumbradas, las que recién, las parturientas, las que tienen un bebé. Me he equivocado al decir embarazadas, quería decir las que han tenido un embarazo, han tenido su bebé y le amamantan. Amamantan a este bebé en público, sacando un pecho y dándole a mamar. Tu problema es muy simple. Como digo, tienes un deseo de maternidad reprimido. Enseñas ese pecho en espera inconsciente de que aparezca un bebé que te succione de la ubre el especial calostro, el rico jugo lácteo mamífero humano. Se ha producido en forma de neurosis y vas enseñando ese pecho. Esto, al no tener el bebé asociado, te provocará problemas con las autoridades que prohíben la desnudez en nuestra sociedad. Yo creo que no es necesario tener un bebé para querer sacarse una teta afuera. Entonces le voy a pedir, doctor Zayus, que no continúe con ese tipo de afirmaciones. De nuevo se lo vuelvo a pedir, un consultorio más, porque no hacemos más que reforzar ese imaginario tan locuaz que pone en constante relación a las mujeres con bebés, que no son más que una proyección de un grupo de adultos sobre lo que es el deseo más íntimo, lo que es el deseo más natal, más originario, que es aquel en el que no existían los filtros, en el que nuestra piel está pues con una epidermis tan fina que cualquier viento, cualquier trozo de calor, cualquier superficie nos puede estimular o erotizar. Pero no ese es el motivo que lleva a nuestra consultante a querer sacarse un pecho fuera. Porque ¿quién ha dicho que no se pueda ir con una teta al aire? Porque con un codo sí, con una rodilla también, incluso con los dedos del pie, aunque haya mucha gente a la que le dé asco, y no con una teta fuera, que no, ¿sí?, es más que una extremidad más, una protuberancia más, así como lo son las narices, las, sí, orejas o los dedos gordos del pie. No, perdón, tiene ningún otro valor. Perdón, doctora, disculpe la interrupción. Efectivamente, en playas y piscinas está permitido desde hace tiempo el topless, el enseñar los dos pechos. El topless completo, no el topless al 50%, es una práctica aberrante. Es como el triquini, es igual de incongruente, pero no por eso se puede apartar. Pero es el caso de nuestra consultante, ella no enseña los dos pechos, sino que ella enseña, curiosamente, ¿un solo pezón? Un pecho, efectivamente. ¿Un pezón? Ah, eso nos revela que es el complejo no superado, no, el complejo reprimido, la ilusión reprimida de la maternidad. Es esta sociedad de máximos la que nos pone en la situación de tener que criminalizar todas aquellas acciones que no suponen a nuestros ojos un total, de tal modo que si tú tienes dos, son los dos que tienes que enseñar. ¿Por qué? ¿En qué otra situación se ha visto que tú tengas que ir con otros dos? Voy a cagar con otros dos, me voy a enrollar con otros dos, me voy a trabajar con... O sea, no, es esa idea de sí, máximos, porque, de máximos, de enseña las dos, la que nos impide poder seleccionar qué parte de nuestro cuerpo mostrar. Sí, pero aquí podemos hacer la pregunta inversa, que nos puede revelar muchas cosas interesantes. ¿Por qué no enseñar dos? ¿Por qué enseñar una? ¿Por qué enseñar dos? ¿Por qué no enseñar las dos? Y enseña una sola en lugar de dos. Entiéndaseme. Voy a explicarlo. Está el refrán. Hombre precavido vale por dos. ¿Por qué? Porque si vale por uno, no vale por ninguno, porque ya vale por sí mismo, y por sí mismo ya no necesita ser precavido, ya es uno, necesita ser dos. Luego, cuando hay una duplicidad y esta se cercena y se elige de una dualidad, se elige uno de los dos términos, de la dualidad AB, pecho izquierdo, pecho derecho, se elige uno de los dos, se está reprimiendo al otro. Ya no se trata de por qué enseñar el pecho A, sino de por qué ocultar el pecho B. Me voy a seguir moviendo en el mismo marco teórico. Nos encontramos con el mismo problema con el que se encuentran los gemelos o los mellizos. Me voy a hacer entender que esa misma paridad la encontramos en las relaciones de género y, por supuesto, muchísimo más en las relaciones entre hermanos. Incluso cuando hay una ausencia de uno, es decir, cuando es hijo único, es como si el niño no fuera total, como si tuvieran la necesidad de que haya otro para explicarse mejor a sí mismo. Es hijo único, es una identidad demasiado total. El caso es que una teta no se explica en relación a la otra. Existe la individualidad. ¿Por qué? Y esto, si existiera esa coalición, yo me uniría a ella. ¿Por qué siempre se habla en plural? Porque se habla de las tetas y no de la teta. ¿Qué problema hay en hablar de una sola? Ya nos podemos meter en si la derecha, la izquierda, la más grande, la más pequeña, cuando se ve que existen diferencias entre ellas, es decir, que son posiciones diferentes, tamaños diferentes, formas diferentes, ¿por qué no hablar de individualidad? Porque, doctora, no se trata de entidades con una con un carácter absoluto, con una identidad absoluta, sino siempre relativa a un otro que le da esa entidad, le da ese carácter, le da esa identidad al objeto. En este caso, si hablamos de un pecho o teta izquierda, esta lo es solo en relación a su derecha y viceversa, la derecha lo es en relación a la izquierda. Si no podemos aislar, eso sería hacer un acto de abstracción que nos dejaría fuera de la practicidad, de la realidad práctica. Sirve como filigrana teórica en el espacio abstracto, pero en la hora de bajar a tierra y hablar con nuestra amiga y hablar de su teta, nos sirve de poco. Desde luego esta chica es la teta, pero de nuevo, y ya solo por terminar, aclarar que las tetas no se explican en relación la una a la otra, sino a la persona que las porta. Por eso cuando se habla de las tetas de alguien, se hablan de las tetas de ese alguien. Me da igual que sean hombre y mujer, pero nunca una teta lo será si no es como atributo de una persona. Siguiente consulta. Groenlandia, 20 de diciembre de 2016. Halo, doctors. Supongo que me conocerán. Mi nombre es Rudolf, el reno más conocido de Papá Noel. No se sorprendan si les escribo. Formo parte de un mundo mágico basado en la fantasía de las personas. Por lo tanto, pues puedo hablar. El motivo de mi consulta es muy sencillo. Odio a Papá Noel, no le soporto, puto gordo. Cada vez está más viejo, más gordo y más desorientado. Son muchos años juntos ya. Demasiados. Y no encuentro ningún motivo para seguir tirando del carrito este. ¿Cómo volver a recuperar la pasión de antaño? ¿Qué hacer cuando el amor y la fidelidad han muerto? Quedo a la espera de alguna respuesta. Las navidades están a la vuelta de la esquina y estoy pensando en desaparecer. Firmado Rudolf el Reno. Estimado Rudolf, me alegra saber que son muchas las consultas que nos llegan de lugares tan lejanos. Voy a aprovechar este momento para recordar el número de teléfono al que pueden hacer nuestras consultas a este consultorio radiofónico de Radio Ela. 91-034-4650. Todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y por volver a nuestro caso, querido Rudolf, entiendo perfectamente tu desamor. Es muy triste comprobar cómo muchos hombres, al cabo del tiempo, se acaban abandonando, entregándose a la comodidad que les ofrece ese trono privado, ese espacio privilegiado que encuentran en su hogar, en este caso su trineo, porque Papá Noel no existe salvo en las épocas navideñas, que hacen que se descuide, se vuelva un Adán, se vuelva alguien gordo, desaliñado, con barba blanca, pero fruto de la dejadez y el envejecimiento, no del cuidado personal. Y que tengas que tirar de ese gordo, como bien dices tú, y los millones de regalos que si llegan no es porque lo haga Papá Noel, sino porque lo hacéis los trabajadores, los renos, los que estáis todos los días tirando del carro, levantando la esperanza de este país y asegurándose que todas las ilusiones de los niños y las niñas del mundo entero se cumplan. Por tanto, es el momento de despedir a Papá Noel. Doctora, estoy completamente estupefacto. No cabe en mí mayor enojo. No estoy en absoluto de acuerdo con usted. Hace falta un conductor. Hace falta un dirigente. los renos por sí solos se perderían. Se perdían en esa noche estrellada, fría, de la Navidad. Papá Noel puede estar gordo, ser un tipo repulsivo, puede estar alcoholizado, puede estar sifilítico, puede estar de mil maneras. Puede tener la vesícula biliar hinchada por comer demasiado chucrut. Pero es necesario. Es necesario, es la figura, el ídolo, es la clave en la que giran todas las ilusiones de los niños y niñas del mundo occidental. ¿Qué podemos hacer con Papá Noel? Habría que desintoxicarle, quizá habría que invitarle a nuestro querido programa y darle la palabra, dejar que él se defendiese por sí mismo, porque cuántas historias podría contar Papá Noel, cuánta belleza, cuánto sacrificio a lo largo y ancho de esos años de duro trabajo navideño. El resto del año, quién sabe, quizá se aletargue como un oso en su caverna y sueñe él también en que todos los niños del mundo le hacen un regalo, por fin, al fin, en vez de usarle como un pobre y patético sparring. Yo creo que lo importante aquí es, ya que parece que es imposible la autogestión y que sin la figura de un líder, por muy gordo y borracho que esté, no es capaz de hacer llegar la ilusión al mundo entero, lo que tenemos que tratar es cómo superar el desamor, que es la pregunta que nos hace nuestro consultante. A mí eso me hace entender que no solamente hay una profunda afición al trabajo que realiza, sino además cierta ilusión, quizás que se escapara de la saca de Papá Noel por volver a recuperar la pasión de antaño. Aquello que les llevó como un grupo de alto rendimiento o altamente eficaz a cumplir su objetivo en tan corto espacio de tiempo. Se marcaron, por tanto, un objetivo en común y, como suele pasar en la mayor parte de los grupos, las interacciones entre ustedes, si no son lo suficientemente adecuadas, pues acaban llevando al conflicto y, por tanto, al desamor del grupo. ¿De qué estamos hablando, doctora? Estamos hablando de zoofilia, el reno desenamorado de Papá Noel. ¿De eso estamos hablando? Quizá me perdí en algún momento de esta, la consulta del reno de Papá Noel, posiblemente, puesto que es un tema más importante de lo que parece. El reno se siente despechado por Papá Noel, quizá. Despechado no, desenamorado. Quizás Papá Noel dejó de utilizar el látigo. Porque, claro, ¿qué es el látigo sino la manera pícara de despertar la pasión y el impulso por querer alcanzar un objetivo común dejando una estela blanca atrás de ellos? El reno es claramente un masoquista, le gustaba que le dieran con el látigo. Por detrás. Por detrás. Por tanto, sí, efectivamente, estamos hablando de que nos tenemos que mover dentro del ámbito de la zoofilia y recomendar con nuestras sabias palabras pues algún tipo de postura sexual que les permita volver a recuperar la pasión. La solución creo que es muy sencilla, doctora. A nuestro querido amigo el reno le diría: coge tú el látigo y golpea las nalgas, gordezuelas de Papá Noel. Y así renovaréis vuestros jueguecitos y, cambiando el rol en el juego erótico, podréis reavivar esa chispa. Esa pasión. Que se perdió. Vuelve a chuparle las botas de charol a Papá Noel. Asegúrate de sacarles brillo antes de que partáis. Ayúdale a ponerse el cinturón. Apriétalo lo suficiente para que su gorda panza quede así aprisionada y esa falta de oxígeno anime a nuestro gordo panzón a volver a pegarte con la fusta y a impulsaros, como decía antes, dejando esa estela detrás. Solo así recuperaréis el amor. Pero siempre, ya sea en la alegre y cálida confluencia de la creación navideña o en la fría separación de la corrupción sexual, la misma esencia permanecerá absoluta y erótica en vuestro espíritu. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, en la sección paranormal, los Reyes Magos telepáticos. Los Reyes Magos telepáticos en la oscuridad no quieren regresar a la luz hasta que no hayan conocido la oscuridad, ni regresar a la luz de la luz hasta que no hayan conocido la oscuridad de la luz, hasta que los dos, en este caso los tres Reyes Magos telepáticos, no se hayan consumado en la negación. Y es que las circunstancias actuales son muy distintas de cuando fue creado el grupo de los Reyes Magos telepáticos. Eran otros los objetivos del momento. Y el clima de las circunstancias determinó de la creación de este grupo. Sin embargo, García Oliver comentó: «Neste inspirado percurso do pensamento de Mars, balbuciante anda, más rico de ideas e de promesas, encontranse os puntos básicos da súa crítica da Reyelillao». Este grupo de Reyes Magos telepáticos era horrible, bastante siniestro. Las mujeres alrededor lloraban. Eso es lo que es la educación histórica, incluso de inconsciente colectivo. No ha tenido mi hijo. Nació en Madrid y empezó a ser personilla cuando ya Franco había pasado. Por eso, el espíritu de la destrucción de los Reyes Magos telepáticos es divino. Y cuando rompe su ego y se abre el alma, los vastos cielos de la corrupción son la posesión de carne de conducir en el Estado español, que ejemplifica todavía hoy el sexismo machista, que es otro de los frutos podridos del capitalismo. Ese capitalismo de los Reyes Magos telepáticos es lo único absoluto, la única contraseña que en la Navidad del feto, dentro del útero, puede aclamar la apoteosis navideña de los Reyes Magos telepáticos. Posdata: para evitar a los imbéciles de turno la torpe descalificación de estas páginas con el argumento ad hominem aviso, ni tengo ni los Reyes Magos telepáticos hemos tenido nunca coche ni carné de conducir. Por eso, la serpiente es el espíritu de los ancianos y mayores reyes telepáticos. Y los niños, en el frío florecer, tienen la recompensa del placer, de la sensualidad fácil que vosotros. Los comunistas y abersales propugnáis al decir que la independencia de Euskal Herria y la simultánea destrucción en ella del modo de producción capitalista de los reyes magos telepáticos nos hace muy conscientes de que una de las más difíciles sensibilizaciones es lograr que se convenzca a la población vasca de que su éxito le está convirtiendo ya en una aglomeración metropolitana de país industrial ubicado en países que no lo son. Solo podemos conocer esta revelación de país aglomerado si los reyes magos telepáticos destruyen todas las naciones. Y esta celestialidad transnacional huye para así hacer que los grupos anarquistas no sean grupos federados en su concepción de rey mago telepático, sino de grupos e individualidades que deben conservar su libertad de acción y ponerse de acuerdo para fines concretos. Todas las mentes unidas así telepáticamente, ya sean de los abersales o de los anarquistas o de los procapitalistas, unificarán el proceso de la imperiosa cresta demoníaca que supone la corrupción de los reyes magos telepáticos en el orden de duo seo tempo, eseo neo tempo, vivo e actuante. Así será entendido a lo largo das líneas que se siguen. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.